Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2397 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, en una transmisión especial porque estamos en el festejo del octavo aniversario de Fórmula en los Negocios, transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante La Mansión. Así de que o véngase para acá o quédese en su coche o quédese escuchándonos, porque aquí vamos a estar en tremenda fiesta, tremenda pachanga. Gracias a todos los que nos acompañan, esto se va a poner bastante bueno. Así es de que déjenme presentar el equipo completo. Juan de Dios Rincón, como siempre, arrancando hace 8 años que nos acompaña Juan de Dios Rincón también en estas transmisiones. Él está encargado de la operación y de la música, como siempre, buena música también. A mi querido amigo Ricardo Tapia, el chico maravilla que está encargado de las redes sociales y que además pues estamos inaugurando la transmisión en vivo por televisión a través de Facebook. Así es que todo el mundo aprender su Facebook y buscar Fórmula en los Negocios, decirle que me gusta la página de Fórmula en los Negocios porque también nos pueden ver. Espero que no se me canse acá mi Ricardo Tapia, pero es el chico maravilla, está transmitiendo directamente en vivo a toda la gente de Facebook, a toda la red y a todo el mundo, ya saben, transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán. También pues un agradecimiento a nuestros amigos de Radio Fórmula porque pues nos han aguantado 8 años al aire aquí con ustedes. Es el festejo y aquí en la mesa, en la conducción de esta noche, me acompaña Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y bueno, aquí festejando estos 8 años, este logro de pues esta, un aniversario más para Fórmula en los Negocios y estar con temas interesantes y bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre la misión de Fórmula en los Negocios y aquí queremos, estamos, ¿no? Así es Robert, y queremos escucharlos, queremos escuchar, pues claro, ¿por qué no? Sus felicitaciones. Ah. Sí, pero con regalo, por favor. Lo que han aprendido, sí, ya empezaron. Pastel ya no, porque ya llegó el pastel. Los primeros regalos ya llegaron, el pastel ya está listo. Así que aquí, pues, muy a gusto y gracias, un honor estar contigo. No, gracias. Para estar, pues, en esta celebración de 8 años del programa. Mi querido partner, ¿qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Verdaderamente una noche de plácemes, de manteles largos. 8 años se dicen fácil, pero la verdad son muchos, muchos años y muchas horas, muchos días de estar dedicándose a una actividad que tiene por objetivo llevar temas, llevar consejos a la gente, consejos de emprendurismo, consejos de empresarios, consejos de la vida pues cotidiana muchas veces. Siempre en Fórmula en los Negocios nos hemos preocupado por tratar de aportar la información que sume valor a sus vidas como empresarios, como personas. Y bueno, pues aquí estamos, verdaderamente es todo un honor estar en este festejo de 8 años. Y bueno, esperando que sea el principio, mi estimado Roberto, que vengan muchos más, ¿no? Dios te oiga, imagínate cuando estemos en el programa 235,400. Dios me dé vida, ojalá, pero no, nada más lo suficientes, como dicen por ahí, no hay que pedir de más. Pero bueno, empezamos el programa con grandes invitados. Me acompaña el licenciado, el abogado Juan José Peña. Él es el dueño de aquí del restaurante La Mansión, que nos abrió sus puertas para estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Juanjo? Qué gusto saludarte, buenas noches. Bien, bien, Robert, muchas gracias. A gusto y primero que nada, felicitándolo otra vez, un año más. Qué padre, los felicito y les deseo muchos, muchos años más que sigan por acá y en La Mansión primeramente, ¿no? Que sea así. Oye, claro, hace un año también. Hace un año aquí también fue, claro, sí. Bastante. ¿Ya cuántos años tiene La Mansión? Ya va para tres. ¿Tres años? Tres años, sí, en noviembre, no sé. De llegar a 3 años sin ningún problema. Oye, te quiero agradecer, sé que regresaste de tu viaje en la Ciudad de México, simplemente es, para estar acá. Esto es correcto, un honor y un agradecimiento. Gracias. No, no, al contrario, gracias por dejarme participar y están aquí bienvenidos todos en su casa, La Mansión. Eso es todo. Véngase para acá, ya le dije, mire, el restaurante está abierto, así es de que véngase para acá, para La Mansión. También nos acompaña, invité a mi queridísimo amigo Víctor Álvarez, él es el director general de Talleres Álvarez, gran amigo del programa, gran amigo mío de hace muchos años, y también pues felicitarlo porque acaba de recibir la semana pasada el premio a la calidad, el premio nacional, no, premio estatal Yucatán a la calidad. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, buenas noches a todo tu equipo, a Juan José, gran restaurante La Mansión, ¿no? Estamos muy a gusto aquí. Y felicitarte, 2.397 programas, no es fácil, No lo creo. Representa varias horas de preparación cada programa, por lo tanto, 8 años que te felicito por el éxito que has tenido en tu programa. Nosotros recibimos el premio Yucatán a la calidad 2015. ¡Órale! Es un premio que otorga el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Económico y del Instituto Yucateco del Emprendedor, y pues fuimos después de un proceso de análisis de todos los procesos que nosotros llevamos a cabo en nuestra empresa, fuimos premiados con dicho premio. Oye, sensacional. Y dime una cosa, ¿qué se siente, Víctor? Porque ser empresario, pues ya sabemos que no es fácil, sabemos que tenemos que cambiar las formas de ser empresarios, tenemos que entrar en este proceso nuevo de la redistribución de la riqueza, de la responsabilidad social. Y por recibir un premio de calidad en un taller, que platícanos, ¿qué se siente? Yo creo que te podría decir que hay dos sentimientos que nos infundó este premio en toda la organización. El primero es un compromiso de seguir trabajando duro, fuerte, para tratar de mejorar los procesos de atención a los clientes y la garantía del servicio que se le presta a todos los vehículos. Claro. Y el segundo, la unión del equipo para que luchó por este premio, es un esfuerzo conjunto de todos los colaboradores, y eso se representó en unión del equipo. Pues felicidades, Víctor. Gracias, gracias. Qué bueno que tuvimos mucho la gusto. Oportunidad de saludarte. Gracias. Y estar. Bueno, porque me acabas de invitar a la conferencia de la contaduría, ¿no? Sí, tú estás muy metido en la... Estamos participando en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, estamos en el Consejo Directivo. Efectivamente, ahora se está realizando la Semana de la Contaduría. Estamos en el Hotel Hyatt, del lunes que empezamos al viernes, mañana terminamos, con la capacitación de varios temas importantes de la carrera para cerca de 200 contadores excelente. El estado de Yucatán. Oye, felicidades, gracias, Víctor. ¿Cuánta gente tienes en todos los talleres, todas las sucursales? En total, ¿cuánta gente tienes en tu empresa? Aproximadamente 80 empleados. Y todos, me imagino, compartieron este galardón. Y representa empleo directo, indirecto, muchas familias, mucha gente que está involucrada. Los servicios que recibimos, en fin, todo esto tienes que alinear procesos con proveedores, clientes, empleados, directivos. No, pues muy bien, oye, verdaderamente es harto motivante el hecho de que empresas yucatecas estén obteniendo este tipo de distinciones, porque es motivante para el empresario, es motivante para el empleado y es motivante también para la población, porque aquí se dan cuenta los que todavía no consiguen un premio, pues que sí se puede, ¿no? Claro que se puede, y un taller automotriz no es el tipo de empresa que sea catalogado como un lugar limpio, ordenado. No lo pensaría, pero lo vamos a transformar esta visión. Como un prospecto para premio, definitivamente, ¿no? Claro, y sí se puede, claro que se puede. ¿Qué es el principio de hacer los negocios de diferente manera? Muchas gracias, Víctor. Al contrario, Roberto, mucho gusto. Mucho gusto. Nuevamente, felicidades. Mi querido Juan José, ¿cuántos? 3 años en La Mansión. Ah, llevamos para 3, sí. Me encanta la historia de por qué le compraste la franquicia de La Mansión. Si no la quieres platicar, cuéntala, otra por vez. Favor, de nuevo. Con todo gusto, claro que sí. Todo un placer. Bueno, digo, finalmente el tema es que yo siempre he ido a La Mansión. Siempre me ha gustado La Mansión. Claro. El concepto, el servicio, la calidad. La verdad es que todos los platillos me gustan mucho, ¿no? Que es una característica muy especial, porque a pesar de que se conoce más por sus cortes, principalmente es el estilo, ¿no? Los frijoles, claro. El jugo de carne, todo lo que está alrededor, las empanadas, las costillitas al jerez, las diferentes formas de lomo, que al limón, que al jerez, que a la pimienta, al lomo mansión. Son varias las cosas que siempre me han gustado y me han nacido la mansión. Y al estar viviendo ahora en Mérida, después de tantos años de estar aquí, pues ya como 14, dije, bueno, pues nos hace falta una mansión para todos, ¿no? Digo, yo creo que es, ¿a dónde es importante tener un lugar así, ¿no? Entonces, como nadie lo traía, pues decidimos traerlo nosotros. Pues ahí está, amigo. Así es. Digo, de veras, yo sé que aparte pues es un empresario y inversionista, pero pues es en realidad disfrutar, sí, claro, tus inversiones, la manera, porque pues digo, comemos seguido aquí en la mansión. Sí. Bueno, hoy comimos. Sí, claro que sí dan ganas, ¿eh? Yo soy vicioso de aquí, cada que puedo vengo a comer, cada que puedo vengo a cenar, a desayunar, ¿no? Porque los desayunos están muy buenos, muy baratos. Muy variados. Y muy variados también. Sí. Bueno, amigos, también aquí es importante hacer énfasis en el punto de las nuevas formas de hacer negocios, que es el tema que vamos a platicar, porque esa es la misión de Fórmula en los Negocios, y lo escogí como tema como para realzar el por qué estamos aquí, por qué llevamos 8 años, que creo que son preguntas que todos nos deberíamos de hacer para entender cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Claro, es importante, sí. ¿Tú cuántos años llevas de empresario? Uy, desde la primera vez, yo creo que unos 18 o 20 años, más o menos. 18 o 20 años. Sí. Oye, porque también, déjame decirles, es empresario de la miel. Así exportas es. Miel a Europa. Exportando miel, es correcto, sí. Exportas sí. Tequila también a Europa. Así es. A China. A China también, sí, efectivamente. Y bueno, y hemos tenido una bola de negocios, ¿no? Hemos tenido lavanderías, hemos tenido tiendas de abarrotes. Cosas hemos cambiado bastante, inclusive taquerías también allá en México. Ándale, sí, sensacional, sí. Pues ahí tiene usted. Bien, amigos, gracias, no se me vayan, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante La Mansión. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, Juanelo, no te tengo a la vista. Quiero agradecer también a todos los que hacen posible que esta transmisión llegue a ustedes. Aquí en la transmisión remota, Tony Paul, ¿cómo estás, Tony? Qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Y Juan de Dios Rincón, allá en la operación, en la consola, en la estación. Bien, gracias, buena música, Juanelo. Hoy sí no tengo de qué comentar de la música porque no la tengo a la mano, pero les agradezco mucho. ¿A quién tenemos ahora en la mesa? Bien, amigos. Qué buenos colaboradores tengo. Mira, tenemos a dos grandes amigos tuyos que además son del golf. Y lo que yo les voy a preguntar es si realmente Roberto juega como nos viene a decir. No, no les digas viene, eso. Viene, nos dice que les metió una arrastrada, que no sé qué. Ahorita va a ser cuando realmente vamos a ver con testimonios vivientes. Si juega como dice, ¿no? Ya ves, ¿para qué te digo que hablara? Nos acompaña en un lado de la mesa el licenciado José Juan Suárez. Él es vicepresidente de Scotiabank aquí en Mérida. ¿Cómo estás? Bien, mi querido amigo. Con el gran placer de festejar contigo estos 8 años de éxito. Muy contentos y juega mejor de lo que dice. Ah, sí, es su amigo. Claro, gracias, amigo. Siempre nos recuerda que antes de ir a jugar pasemos al cajero automático de Scotiabank a retirarlo para poder ponernos a mano después de la jugada, por supuesto. Bien, es un placer, mil gracias por la invitación, muchas felicidades. Oye, por cierto, digo, y lo voy a decir al aire, al fin que nadie nos escucha, estamos esperando la inauguración de las nuevas oficinas de Scotiabank. Ya estás estrenando, ¿no? Así es, ya estamos ahí a la orden en Prolongación Montejo, mil gracias. Y esperando hacer una transmisión especial contigo. Ahora le encantado. En el día de la inauguración tenerlos a todos ahí invitados, y un honor recibirles y atenderles. No, y qué bueno, oye, un gran banco, ¿no? Un banco de mucha tradición, un banco conservador, lo podría yo llamar así, un banco muy emprendedor también, con proyectos muy nuevos, ¿no? Así es, efectivamente, mira, Roberto, tenemos más de 180 años ya en el mercado, y una de las curiosidades o grandes virtudes del banco ha sido que en todos estos años se le ha pagado dividendos a los accionistas. ¡Órale! Entonces sí es un banco prudente, un banco muy bien administrado, creciendo sólidamente en México, con muchas expectativas, y ahora con nuestro presidente del banco mexicano, ah, y dale, el jefe de la banca internacional también mexicano. Entonces, oye, pues vas estamos... que vuelas para la presidencia. Ah, ya. No, ahí vamos, vamos. No empujen, vamos caminando, claro que sí. Oye, efectivamente, pues con buenos proyectos. Felicidades, JJ. Mil gracias, hombre. No, gracias a ti, gracias por acompañarnos. Al contrario, un privilegio. Te agradezco mucho. También nos acompaña aquí en la mesa otro gran amigo mío, golfista. Bueno, aquí está el gremio de los golfistas, les mandamos un saludo. Él es el contador público, siempre te decía licenciado, no sé por qué, pero contador público Carlos Ignacio Vázquez. Casi la en algo me tenía que colocar, no, mi querido amigo, amistad de 20 años, pues yo llevo 20 años aquí, ¿cómo estás? Él es asesor fiscal. Así es, muy bien, mi buen Roberto, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en la mesa, acompañándote en estos 8 años, gracias, que no es fácil llegar, ¿no? Y tener programas de todos los días es... debe ser muy difícil. Oh, bueno, yo espero llegar a tu edad para de veras decir que estoy... No, no es cierto. Pues va a decir, para eso me pusiste enfrente un micrófono, ¿no? No, así nos llevamos, amigos. No, es gran amigo. Te quiero mucho, mi querido Nacho. Así es, Duber Robert. Y también hago eco a lo que acaba de comentar José Juan. Eres un gran jugador de golf. Gracias, gracias, de veras. Entonces, que nos divertimos mucho yo contigo. Yo sé que lo dice porque nos gusta pago, más, así es. Y nos gusta más cuando pagas las apuestas y cosas así. Por eso, sí. Gran jugador porque sí paga sus apuestas cuando pierden. Te agradezco mucho, Nacho. Gracias por estar aquí. Y gracias por acompañarnos. Esto finalmente es un festejo. Gracias también a ustedes que nos acompañan. ¿Por qué no le entramos un poco a este tema que trajimos para platicar con ustedes, Laura? Bueno... una de las cosas que como bien lo pones en el tema, que es cuál es la misión de Fórmula en los negocios, pero habría que preguntarse primero qué es la riqueza, ¿no? Porque es un concepto que mucha gente no entiende o dimensiona de distinta manera según su percepción. Para algunos la riqueza es la acumulación de cosas, de bienes materiales. Sin embargo, la misión de Fórmula dista mucho de eso, o sea, va enfocada más bien a cuestiones que enriquezcan al ser humano. Yo creo que es importante analizar esto porque si vemos a dónde hemos llevado el mundo en esta carrera desenfrenada del materialismo, de la economía, pues nos damos cuenta que el mundo no es feliz, no está bien. Mayor pobreza, mayores enfermedades, guerras, corrupción, y yo creo que tenemos que cambiar el rumbo. Y no, el cambio no tiene que ser un cambio drástico, sino tiene que ser simplemente la manera de aprender. Tú, Juan José Juan, mencionaste algo muy importante del banco. Un banco que distribuye bien los dividendos y las utilidades entre los socios del banco, que es una institución abierta, pública, me quiero imaginar. No, por supuesto, y además... hablando de riqueza, no nada más es generar la riqueza para el propio banco, sino ayudar a los clientes en su generación y administración de su bienestar, de alcanzar sus sueños, que es parte de enriquecerte, ¿no? Correcto. Enriquecer el espíritu, la riqueza cultural, la riqueza educativa, que es lo que engrandece. Y ahí hemos trabajado en la diversidad, en lo que es poder cultivar y desarrollar incluso a los empleados. Entonces, correcto, advertimos que nos debemos a los empleados, a los clientes y a los accionistas. Y en eso es generar riqueza para el bienestar, ¿no? Porque yo creo, amigos, que es cuestión de desaprender lo que nos ha llevado a donde estamos, pero aprender y reorientar las nuevas cosas como las tenemos que hacer. Yo sé, mi querido Nacho, que tú a través de tu asesoría fiscal buscas que las leyes fiscales principalmente se acomoden verdaderamente a las necesidades de los empresarios y de la sociedad, de los contribuyentes, ¿no? Así es, mediante la asesoría se les orienta a los clientes que deben de pagar lo justo, correcto, lo que debe de ser, no más, no menos. Muchas veces por malas asesorías, malos cálculos, hacen pago de lo indebido y viene una falta de liquidez. Entonces la misión es darles la orientación debida para optimizar sus recursos. Pero fíjate que estás diciendo algo importante, Nacho, estás diciendo lo justo. Y desafortunadamente en México tenemos una tendencia a tratar de ahorrarnos lo que se pueda, ¿no? Hay quien dice que el contador sirve para eso, ¿no? Pero qué bueno que lo especificas, porque es lo correcto. Y ya tenemos, es tiempo de que la gente empiece a hacer verdaderamente lo correcto, lo que nos toca. Así ni es. Más ni menos, ¿no? Así es. Bueno, y más que nada aquí el equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio. Platicábamos en una entrevista con Marco Antonio, que le mandamos un saludo y lo esperamos que sí llegue, del presidente de Prodecom, bueno, delegado de Prodecom, que es la protección al contribuyente, y es lo que se busca también, ¿no? Ese equilibrio que haya, ni que uno se pase de raya ni el otro. Y bueno, esa es una de las misiones que busca Fórmula en los negocios en cuanto hablamos de riqueza, que encontremos ese equilibrio de la riqueza, no solamente económica o materialista, sino que la riqueza espiritual, la riqueza de compartir, la riqueza de ayudar, la riqueza del buen vivir. Y por eso nos referimos mucho a esta palabra del buen vivir, porque envuelve todos los aspectos, tanto el individual como la salud, nuestro entorno, la naturaleza, cuidarla, nuestra familia, la economía, cómo estamos apoyando a la economía, dando empleos que sean con un sueldo justo, que sean bien pagados, que tengan esos medios para poder vivir bien y no así como que le hacen, como que trabajan y como que le hago, que le pago, ¿no? Definitivamente. Gracias a Dios que en esa definición amplia de la misión y del buen vivir incluyó el Goldman. Estaría yo preocupado si no lo hubiera incluido, ¿no? Es la jefa, entonces claro. Estamos salvados, muchachos, así de que a seguirle dando al golf, y yo creo que es parte del buen vivir, ¿no? Esa definitivamente parte del deporte. Pero bueno, gracias Nacho, gracias JJ, les agradezco. Encantado. Mucho que estén aquí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante La Mansión en nuestro festejo de 8 años. Ya saben, como siempre, nos encanta hacer fiestas. Y bueno, pues aquí van a desfilar y nos van a acompañar prácticamente todos nuestros patrocinadores. Y no es la excepción. Gracias, Juanelo, por acompañarnos. ¿A quién tenemos en la mesa, Laura? Robert, pues nos acompaña de Grupo Montalvo, Mario Montalvo Ortega. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Gracias, Mario, por estar acá y por compartir estos momentos tan importantes para nosotros. Y que como patrocinador tú permites también que esto suceda con nosotros. Entonces, te agradecemos infinitamente tu apoyo y más que nada la aportación que tú das a la sociedad cada vez que estás en estos programas que te toca martes cada 15 días. En donde pues traes a la conciencia de la ciudad la importancia de los seguros, que de veras es una cultura muy importante y una tendencia que sí es una misión completamente cambiarla y valorarla, porque pues ayuda, respalda. O sea, nunca, como dice Jorge Farfán, que también estuvo el martes, que hace 2 días, que nos dice, pues por un seguro nunca nadie se ha arruinado, pero por no tenerlo, conoce desafortunadamente. Mucho. Entonces es una aportación a la economía muy importante que tenemos que aprender a valorar, y que es una misión llevar este mensaje a la ciudadanía. Así es. Gracias. Y bueno, tenemos también en la mesa, nos acompaña el director comercial de Grupo Sadachi, Juan Enrique Pérez. Juan Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, estar con ustedes festejando este octavo aniversario. ¿No? Ya 8 años. Pues has estado en los 8, ¿no? Pues de un largo caminar, ¿no? Que parece que fue ayer cuando empezamos, sí, a platicar de cómo arrancaba todo este proyecto. y cómo de alguna manera se podía ligar, ¿no?, con los objetivos y con la forma de comunicarle a la gente. También lo que una empresa como la como Grupo Sadassi hace, ¿no?, ligándolo con el negocio, ¿no?, con poder dar tips, poder comentar con nuestros amigos, poder hablar claro. a nuestros amigos, pues cuál es la mejor inversión, cómo lo pueden hacer, que conozcan cuáles son todas esas opciones y poder seguir creciendo juntos, ¿no? Realmente una felicitación muy muy muy grande, muy cálida a ti, Roberto, a Laura, que han estado pues en este andar, y pues que ha sido un gusto para nosotros estarlos acompañando y poder pensar que podamos estar todavía muchos años más en este camino. Te agradezco mucho las palabras. Son musiquita alegre en mis oídos, te agradezco mucho, pero gracias por todo este tiempo, por la confianza, que yo creo que una relación de negocios tiene que partir en ese contexto de confianza. Y Mario, de lo que ustedes hacen, porque también es, digo, por este lado Sadassi a nivel nacional está cumpliendo 40 años de construir hogares, aquí en Mérida 10 años, pero Grupo Montalvo, 60 años, Mario, también de estar al servicio de la sociedad, ¿no? Ya 60 años el grupo, claro, y muy contento, realmente es un momento de fiesta. Me siento, tengo un gran aprecio por ti y por Laura. Gracias, Mario. Y me siento muy emocionado, muy contento de participar de este momento. Y aunque es de alegría, quisiera darle un poco de solemnidad. Eduardo Galeano menciona que vivimos la época del envase. Correcto. Nos importa más el contrato matrimonial que el amor. Nos importa más la ropa que el cuerpo. Nos importa más el funeral que quien falleció. Y nos importa más la misa que en Dios. O sea, no le damos valor al contenido. Correcto. Y a la esencia. Y algo que realmente me ha emocionado a mi trabajo es que le damos mucho, mucho énfasis al tema de la esencia, el contenido de lo que hacemos en Grupo Montalvo. Y por eso comulgamos con ustedes, porque en el programa, realmente cuando me invitaron por Laura y por ti, pues me sentí como que fuera de base, ¿no?, de programa de radio. Pero realmente lo que he encontrado es que hay mucho trabajo por el contenido. Y la oportunidad de escucharles en los días que no participamos y hablar y conocer de todos los temas que se mencionan, tiene mucho, mucho contenido. Y ustedes dos se preocupan mucho por ese aspecto. No se preocupan más, mucho por la ropa, más por el cuerpo, ni mucho Correcto. Por la misa, más por Dios. Y les felicito. Te agradezco, Mario, lindas palabras y muchas gracias, muy agradecido. También nos acompaña en la mesa mi queridísimo amigo, también de muchos años, prácticamente desde que yo llegué aquí a Yucatán hace 20 años, el licenciado Juan José Abraham Achach, presidente del Patronato de Ferias de Yucatán. No, nunca me lo voy a aprender. No te lo aprendes bien. Feria Yucatán. Tantán. ¿Cómo estás, Roberto, Juanjo? Un gusto estar con ustedes, compartir esta mesa que hoy celebran 8 años de haber arrancado un programa que inició con un proyecto muy ambicioso y que lo han podido consolidar a través de este tiempo y de esta etapa, y que Mario lo decía con mucha profundidad y hasta con poesía, ¿no? Sí, como poeta. Hay mucho fondo, hay un gran apoyo para todo aquel que está arrancando un negocio, hay una orientación hacia cómo hacer mejor las cosas. Porque ser empresario no es fácil. Claro. Los que hemos estado en el camino de los negocios sabemos lo difícil que es echar a andar y tener éxito en las empresas que se inician. Y siempre el consejo, siempre la orientación, siempre claro. el saber decidir es parte indudable del éxito en los negocios. Y ustedes han podido dar esa orientación, han sabido marcar un camino, han sabido en estos 8 años ganarse desde luego un prestigio, ganarse una calidad en la información y además hacer muchos amigos. Yo entre ellos me siento muy complacido de ser amigo de ustedes y hoy vengo a darles un abrazo y a celebrar estos 8 años y desearles muchos éxitos y muchos años más. Y bueno, también recuerdo, Juan José, cuando estábamos armando el proyecto, hicimos un par de reuniones contigo en tu oficina, me acuerdo con Paulino López, Paulino López, licenciado, también. platicando de las ideas, porque bueno, pues tú tienes una gran experiencia. Creo que eres el más experimentado del grupo. Digo, no sé qué me estés tratando de decir, pero creo que me llevas a algún... No, Mario. Sí. Bueno, nada más te llevo uno, creo. Pero bueno, recuerdo que esto le fuimos dando forma hasta que salimos al aire y tomó así forma es, realmente. Y yo les agradezco porque también has sido patrocinador nuestro. Siempre has estado cerca de nosotros. ¿Cómo no? Y platicando de lo que tiene que ser, digamos, este programa, ¿no? En esa misión. Así es, Roberto. Y déjame decirte que para Feria Yucatán, Fórmula de los Negocios ha sido un gran cómplice, ¿verdad? Porque a través de Fórmula de los Negocios, inclusive hemos hecho programas transmitidos directamente desde la feria, donde participaban una serie de empresarios que participan en la feria y que bueno, pues estaban dentro del programa. Y esta oportunidad pues a todos ellos les gusta, le encuentran el interés, ¿verdad?, de estar dentro del esquema del programa, e indudablemente el éxito que ustedes están teniendo en su desarrollo y en el desempeño del programa, pues es parte de lo que la misma esencia del programa tiene. Claro, así que de verdad yo me siento muy a gusto, muy complacido y muy satisfecho de estar aquí con ustedes. Gracias por haber venido, gracias. Darte un tiempo, sé que siempre andas muy ocupado. Mañana tienes un evento importante de la feria, ¿no? Mira, mañana precisamente presentamos en una rueda de prensa las ampliaciones 2016 y 2017 que va a tener Feria Yucatán. Ándale, porque se le están invirtiendo aproximadamente 150 millones de pesos. Wow. Producto de unas alianzas con Grupo Modelo. Sí, como la. Y además el sábado iniciamos también el programa Vivan los Niños que lo hace Gobierno del Estado con una serie de actividades gratuitas para todos los niños, incluye juegos mecánicos, wow, inflables, circoaventura, y todo esto gratuito también. El año pasado tuvimos la grata experiencia de que verdaderamente la Feria de Ismaquil lució espectacular gracias a la alianza que estás comentando. Sí. Yo creo que este año pues se van a ver todavía mucho mejor porque ustedes así suelen hacer las cosas. Muchas gracias, y déjame comentarte que 2016, con el apoyo de este grupo, vamos a tener 21 hectáreas totalmente pavimentadas de estacionamiento. ¡Ándale! Bueno, el total de estacionamiento son 23, son 230 mil metros cuadrados, un estacionamiento para 9 mil automóviles, pero este año ya totalmente pavimentados. Vamos a tener el centro de espectáculos para 30 mil personas totalmente terminado. Y vamos a tener también naves de exposición. Son aproximadamente 6.000 metros cuadrados de exposición, en donde habían anteriormente naves, unas pequeñas naves que sirvieron para la exposición ganadera del inicio de la feria. Pues esto, gracias a las grandes inversiones, Grupo claro. Modelo está también anunciando que viene la feria el sábado, la feria del empleo. 400 empleos directos ahorita de primera mano con Grupo Modelo. Pero no para ahí, 2017 hacemos un parque de diversiones dentro del área de la feria y va a haber un parque de agua, el parque interactivo, un área de restaurantes y bares y todas las áreas complementarias, calles, avenidas, wow, todo lo que pues se va. Enhorabuena. Entonces, y pues ahí estaremos siendo testigo de este e invitados especiales de claro, gracias mi querido licenciado Juan José. Oye, Juan Enrique, director de ventas de Grupo Sadassi, esto que estamos hablando del desarrollo, el fraccionamiento Los Almendros está pegado casi prácticamente a la planta en Junucmá de Grupo Modelo, ¿no? Allá por la salida a Junucmá. Claro, está muy cerca, ¿no? Mucha de la gente que está comprando por allá en Los Almendros, pues va a tener esa oportunidad, el que vaya a trabajar por allá, les va a quedar muy cerca el poder estarse desplazando, ¿no? Y pues tenemos nosotros todavía para seguir creciendo en esa zona, y pues como hemos hablado otras veces, ¿no? Siempre cuidando la calidad de lo que se hace, ¿no? Correcto. No por ser una vivienda que pueda ser más económica en precio, va a demeritar la calidad de lo que se está haciendo, sino que procuramos con nosotros, y eso lo hemos visto siempre que invitamos a nuestros amigos a comparar, para que vean que la calidad con la que se hacen las cosas en Grupo Sadassi es una calidad estándar, que ya sea en Los Almendros, en Las Américas, en Los Héroes, siempre es una calidad de primera lo que le ofrecemos a nuestros amigos. Y bueno, pues también seguiremos aquí. Ojalá se haga presagio tu dicho de que sigamos muchos años más. Claro que sí. Bien, amigos, vénganse para acá. Estamos aquí en la mansión festejando los 8 años de Fórmula en los Negocios al aire. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante La Mansión, acá en la ciudad de Mérida, porque como también estamos transmitiendo a través de Facebook, en video, en vivo, a través de Facebook, búsquenos como Fórmula en los Negocios. Y mando a saludar a toda la gente que mire ya, Roberto Cruz Santos, sí, es mi primo, pero está en Coatzacoalcos, que nos está viendo a través de Facebook, y también a Rosalía Bernal. Es tu hermana, que está desde dónde? Distrito Federal. Bueno, pues saludos por ahí a mi sister, querida, qué bueno que tiene... Manda saludos, ¿eh? El tiempo para vernos, ¿no? Qué bueno que se metió al Facebook y la invitación para que todos se metan, ¿no? Y nos vean por ahí. Claro. Así es de que es una maravilla la tecnología. Me acompaña en la transmisión René Bernal y Laura Alcalá. Gracias. ¿A quién tenemos ahora en la mesa, muchachos? Claro que más sí, Robert. Patrocinadores. Así es, pero antes de presentar a nuestro patrocinador que está en la mesa, pues tenemos aquí a un nuevo colaborador que ya lo presentamos antes, pero bueno, con él estamos festejando estos 8 años y esperemos que esté aquí permanentemente con nosotros, Saúl Sotelo de Sazoma Digital. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Muy contento, muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy felicitados esta noche y me uno a esas felicitaciones. Creo que 8 años se dice fácil, pero como es un programa de lunes a sábado, multiplicado por 8 años, bastantes programas, ¿no? Y muy entretenido, mi querido Raúl. No tan solo es salir al aire, ¿no? Es preparar un programa, darle tiempo, investigar. Prepararte, informarte. Exactamente. Entonces, sí, pues muchas felicitaciones. Espero que se multipliquen 16, 24, gracias. 48 años más, ¿no? Los que sean. Muchas felicidades. Y bueno, déjenme decirles, amigos, que en parte de esta trayectoria de Fórmula en los Negocios, el prepararnos más para ustedes, para estar al servicio de ustedes, decidimos aprender a pintar, porque el arte, cuando usted lo acerca a su negocio, a su profesión, el arte se convierte en una fuente inagotable de creatividad, de imaginación, de relajamiento. Y bueno, de inspiración también, Robert. De inspiración. Sí. Y bueno, Saúl es nuestro maestro. De pintura. De pintura. ¿Desde cuándo pintas, mi querido Saúl? Ya, no digamos tiempos, pero ya desde hace bastantes años. Y bueno, pues encantado de que estén dentro del grupo de Momos Atelier, que es un grupo bastante productivo. Muy buenos alumnos, por cierto. Gracias. Desarrollando su creatividad. Por ahí dicen que la creatividad está dentro de los genes y es un porcentaje muy bajo, pero lo que hace a un buen creativo es la constancia, ¿no? La constancia y el desarrollar esas habilidades que están ahí innatas en el subconsciente y es empezarlas a desarrollar para alcanzar potencial máximo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues ustedes van en muy buen camino. Pero además todas las bellas artes te permiten sacar, pues, algo de ti, ¿no? Te permiten expresarte. Y puedes sacar lo bueno o lo malo, ¿no? Pero es un medio con el cual puedes comunicar gráfica o auditivamente lo que traes dentro, ¿no? Sí, está, es intrínseco, viene con el ser humano. Desde que empezamos a pintar en las rocas, ahí en las cuevas, empezamos ahí a hacer nuestros tininos en la escultura, la música rudimentaria, todo lo que son las artes, sí es, va muy pegado al desarrollo del ser humano. Y es una forma muy, muy desestresante de poder sacar situaciones que a veces no traen, ¿no? La creatividad, ya sea en cualquiera de las artes, siempre te ayuda muchísimo al espíritu. Al espíritu, que es parte también intrínseco del ser humano. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, Saúl. La verdad que es un honor que nos acompañes y que pues te estés integrando este equipo aquí para platicar y comentar con todos nuestros amigos. También nos acompaña, y por supuesto no podía faltar, mi queridísimo amigo Miguel Galloso. Él es el dueño del restaurante El Argentino. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, Robert. Buenas noches. Aquí viniendo a festejar con ustedes. Lau, felicidades. René, Robert, ya saben que les tengo mucho aprecio, mucho cariño. En parte de estos 8 años he tenido el gusto, el placer de caminar con ustedes. Sí, señor. Y no sé si sea buena idea que te vean en video, Robert, porque yo sé que tienes algunas fanses ahí, a lo mejor un domi o algo. No, para que vean que soy negro. Bueno, para que vean que eres de carne y hueso. Pues oye, te agradezco. ¿Cuántos años hemos caminado juntos, mi querido Mike? 5 años. Ahora, por esta fecha, pues hemos 5 años. Prácticamente desde que llegaste, ¿no? Cuando Un año después. Yo llegué hace 6 años acá ya. Y desde entonces, aguantándonos mutuamente, con ideas, con locuras, pero vaya, ahí haciendo camino, Robert. Muchas felicidades. No, te agradezco mucho, sobre todo, Miguel, pues un emprendedor que vino de la Ciudad de México, compró el restaurante. Y usted sabe, amigos, que la ciudad de Mérida, pues no es fácil. Y compraste un restaurante que tiene un prestigio de 15 años en la ciudad de Mérida. Y pues lo que sea de cada quien, sé que estamos también aquí en un lugar de carnes, pero el argentino también es un lugar formidable con las carnes. Sí, vaya, tipo argentino. Cada quien en su especialidad, ¿no? Robert, yo siempre he respetado mucho al restaurantero que hace bien las cosas. No al que las hace a la y se va, porque bueno, claro, es tramposo, les llamo yo, ¿no? Pero respeto mucho a la gente que hace bien las cosas, con honestidad, vendiendo buenos productos, no tratando de engañar a la gente y siempre tratando de dar un buen servicio, ¿no? Claro, yo encantado de estar por acá. No, y te agradezco y muchas gracias, mi querido Mike, porque estés por acá. Muchachos, ¿con qué cerramos el programa? Estamos ya a punto de terminar esta transmisión especial. Yo quiero felicitar y saludar a todos nuestros amigos, mis amigos los golfistas, mis amigos de Momos Atelier, que también vinieron acá, a mis amigas Patricia Petronila, que también vino, nos ha acompañado también durante 8 años, a Patti, ella es Radio Escucha, también a Alder, que también él se ganó el venir acá porque nos escucha a través de del radio. Les mando un saludo y muchas gracias a todos. Y bueno, Robert, pues más que nada, aparte de agradecer a todos nuestros patrocinadores por apoyar este proyecto, por apoyar a este programa, por supuesto la gratitud a todos nuestros amigos radioescuchas que cada noche nos sintonizan, que cuando se les escapa algún programa, pues entran a nuestra página y ahí están los programas, ahí los pueden escuchar, ahí están los artículos de los que hablamos, ahí los pueden leer. Y bueno, esa satisfacción de que muchas veces nos hablan o que nos topamos a alguien en la calle y que nos digan, oye, es que yo los escucho y yo aplico lo que dicen y me ha ayudado y me ha beneficiado. Para mí es una satisfacción tremenda el hecho de recibir este tipo de retroalimentación, este tipo de comentarios. Y pues para eso estamos acá, ¿no? Como yo digo, aquí estamos tratando de arreglar el mundo, ¿verdad? Pero bueno, por una semillita ahí de mostaza, como dicen, pues es nuestra aportación, en donde lo único que buscamos es el buen vivir, que mejoren la calidad de vida. Y si este programa les permite eso, pues para eso estamos acá, ¿no? Bueno, yo quiero felicitar a toda la gente que, gracias al programa, pues ha tenido la inquietud de emprender. Yo soy uno de ellos, yo me cuento entre ellos. Antes de ser colaborador acá, yo era radioescucha como usted que nos está escuchando, y alguna vez que oí el programa, tomé la decisión para emprender algo. hoy día, bueno, ya lo tengo y pues seguimos adelante, pero además estamos colaborando acá. Pero además de la felicitación, quiero agradecerle el favor de su atención y sobre todo pedirle que nos siga escuchando por todos los años que esto dure, porque todavía tenemos mucha cuerda para dar. Así que pues muchísimas gracias por su atención y esperamos cumplir muchos años más. Qué lindas palabras, partner, te agradezco mucho porque pues esa sinceridad y esa honestidad y eso, amigos, es lo que verdaderamente buscamos transmitir en este programa. Espero contar con su audiencia todos los días. Estamos de lunes a viernes, 8 de la noche, y sábados 2 de la tarde. 8 años, 2,396 programas. Y espero que sean más. Y espero que sigamos disfrutando de las delicias tanto de la mansión como del argentino, mi querido Mike. Roberto, buenas noches, muchas felicidades, se lo merecen. Y ahora sí, salud, ¿no? Salud como debe de ser. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, René. Gracias, Saúl. Buenas noches. Gracias, bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.